Esto es Comic Geekos. Esto es Comic Geekos para el 24 de mayo del 2005. Episodio especial de martes. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Y se me pasó a la siguiente canción, pero no importa. El profesionalismo. Bienvenidos al episodio número 11. Sí, gracias Roberto, ya vi tu mensaje. Bienvenidos a nuestro episodio número 11. En este episodio tendremos muchas cosas importantes de qué hablarles, pero más que nada, lo más importante quizás es que todos los geekos ya vimos Star Wars Episodio 3. Por eso nos tardamos en hacer este episodio. Nos hemos tardado, sí, un poco. Queríamos todos ver la película para tenerles un super show especial de comentarios y de cosas para que puedan pensar un poco más acerca de esta película. Le damos spoiler warning. Por favor, sí. Desde ya. O sea, de un solo, o sea, si no han visto la película, no oigan este show. Hasta que hayan visto la película, entonces oigan el show, porque aquí vamos a hablar hasta del color de calzón que tenía la sí, palma. Hasta de cosas que ni salen en la película, ¿verdad? Y lo bueno es que si oyeron este warning es que ya lo bajaron, entonces las estadísticas nos cuentan. Así que no lo oigan. Sí, sí, sí. Ya pueden borrarlo. Pero si quieren, sin embargo, sigan oyendo, porque todavía no vamos a hablar de eso. Más adelante vamos a empezar a hablar de Star Wars Episodio 3. Por ahora tenemos un par de noticias del podcast que queremos compartir con ustedes. Y una de ellas es que recibimos un email de Daniel Brito, Rampage. Y Rampage nos dice que Hellboy sí vino a El Salvador. Si ustedes recuerdan que en nuestro último podcast, episodio número 10, preguntamos al aire que si Hellboy había venido a El Salvador. Ok, Roberto, vaya, muy bien. Vamos a presentar a los geekos que están aquí conmigo. Básicamente estamos todos. Está Tico Man. Sigamos. Tico Man. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Brito Man. Muy buenas. Y Julius. Viva yo. Julius. Julius. Es que son las 10, está dormido. Es que queremos apurarlo porque tenemos que hablar del episodio. No queremos perder tiempo. El Sensei. Sensei, escribí algo, por lo menos un enter, dale, vaya. Ahora no escribe. Hoy no escribe, ¿verdad? Como que es Arturito. Ahí está, bárbaro. Ok, Y con ustedes siempre produciendo el show, Omar Man. Entonces, si se dan cuenta, me he equivocado un puño de veces en este. ¿Qué es la emoción? Pero es la emoción del episodio 3, señores. Para contarles qué tan emocionado estoy, yo todavía estoy algo engripado. Y así, con no sé, como 40 grados de temperatura, fui a ver Star Wars Episodio 3. Fue contagiar a medio cine, pero no importa. Sí, no importa, no. Es que tenía que ver la película para contarles a ustedes. Que la fueron a ver ustedes en medio de supuesto huracán. Que iba a ir por una gripita. Sí, cabal. En medio huracán. El huracán Callejas. Que será otro podcast que hablaremos más adelante. Siguiente podcast. Sí. Bueno. No, esa es una de las cosas que nos dijo Rampage, ¿verdad? Dice que duró una semana y luego la quitaron porque nadie la vio por las rentas de DVD de la película gracias a Gamesplace y a la piratería sacada de esa película. Uh-huh. Ahí podemos ver cómo la piratería afecta a las películas. Así que si Sin City puede ser que no venga a pesar de su reportaje en el diario. Okay. Así que como premio a la respuesta quiero el boleto a Star Wars. Que me lo den por el mail, le dan el domingo, pero... Lástima que ya pasó. Sí, lástima, lo siento mucho. La verdad que se había hecho acreedor el premio, pero le llegó muy tarde el mail. Pero ¿sabes qué? No, el boleto era para ver Star Wars A New Hope. Yo estoy mencionando. En el cine de Acajuta la van a dar, en el cine Río, en 2 semanas. El cine Río, entonces son sonate. Bueno. Es que es un cine al aire libre. Un chamaco con un cañón, ¿qué le va a poner? Una versión quemada de New Hope le vamos a dar. Le podemos regalar una versión quemada de episodio 3, que no sé, no la tenemos, pero tampoco es que quería tener. No, nadie la tiene. Nadie la tiene. Que Don George lo vamos a hacer quebrar. El bueno, Don George, pobrecito. Le vamos a mandar un episodio 7, entonces. Sí. Luego también, como noticia súper, pero súper importante para ustedes, Sin City aún no viene al Salvador. Sin embargo, Francis tiene una noticia especial. Que hay esperanza que venga algún día. ¿Qué tal el eco? No, lo que pasa es que fuimos a la Gran Vía a ver episodio 3. También, a ver episodio 3. Y afuera de esos cines había un póster de Sin City. Así que por lo menos hay esperanza que algún día la traigan, que aunque pase solo un día. ¿No será que esos cines como los han terminado como medio a la carrera? ¿Y qué ponemos aquí? ¡Aquí hay un póster de esa película! ¡Pónelo! Tapando un hoyo en el muro. Pues tal vez, pero bueno, ahí nos están dando algo de esperanzas. Sí. Así que vamos a estar pendientes. No va a ser que la quiten en un solo día y salga. Recomendación, cuando salga en cartelera... ¡Nos avisa! Avísenos, uno y dos, no se esperen a decir, no, el otro fin de semana va a estar menos lleno. Vean. Vaya la primera oportunidad. Sí, porque no, nadie quita que solo va a durar un par de días. Sí. Y a propósito, estaba viendo en Sony Entertainment Television un reportaje que hicieron acerca de Robert Rodriguez y de Sin City. Y ahí decía que en Argentina la fecha de estreno es hasta en agosto. Ah, hay esperanza. O sea que hay esperanza, sí. ¿Podemos ir a ver Argentina? Sí, bien barato. Para el DVD, yo creo que el próximo mes ya va a estar ahí disponible. No, en julio algo así sale. Exacto. Bueno, continuando rápidamente, tenemos un nuevo crossover de parte de nuestros amigos de Comic Geek Speak. Ellos proponen el siguiente crossover, así que pongan mucha, mucha atención. Vaya pues, Arturito. Hola, los comiquicos. Esta es Brian y Peter. We're gonna ask you another crossover question. Peter, what's the question? The question is, what do you guys think is the best superhero movie? Yeah, we have had a lot of discussion about that on our side. And once we hear your answers, then we'll send you our answers because we want to know what you think first. Can't wait to hear from you. Okay. Adiós. Adiós. Ajá. ¡Woo! Sabe en español. A plethora of geek speaks, dicen por acá, Roberto. Entonces, el niño de Atocha. El niño de Atocha. Lo sentí. Queremos agradecer a nuestros amigos de Comic Geek Speak por el españolazo que se echaron. Pero básicamente lo que quieren saber es cuáles para nosotros son las mejores películas basadas en cómics. Y pues no sé quién quiere empezar. Yo tengo un mi listadito aquí, pero quizás le cedemos a Ticomán a Julio, que todavía no se las puede. A Julius, que todavía está pensando. Sí. Yo las que tengo así en orden ascendente, básicamente fue un criterio de dos cosas. Primero, que la película sea buena, y segundo, que yo tenga un punto de referencia para comparar el paquín con la película. Entonces así más o menos la fui ordenando. La número 3 para mí sería Superman, porque esa ha resistido el test del tiempo y realmente es una super fiel traducción de paquín a película. Y Christopher Reeve le quedó al pelo el personaje. Y buenísima para su época, los efectos, yo alucinaba con eso. La número 2, Spider-Man, que después de una gran sequía de películas choleras de paquines, salió esta que fue a arrasar con todo, súper fiel al... Fue primero que X-Men. No, primero fue X-Men, pero X-Men bien estilizada, o sea... Y esta fue la que dijo, quita de ahí. Está el traje igualito, el personaje... Bien fiel al Paquín, cero cambios al origen. Si para vos en X-Men 1 hubieran salido todos con los uniformes amarillos, vos hubieras hecho así. El spandex amarillo. Sobre todo en la Jean Grey. Pero. Se vea cuando se la está poniendo. Ah, sí, me gustó más la 1, la Spider-Man 1, que la 2, en el sentido de que era una película que yo sentí que llevaba mejor ritmo. En la 2, había una gran parte que no, no había dado musical tampoco. En la 2 había una gran parte en que él está perdiendo los poderes, que pierde a la chica, sí, que no sé qué. Entonces hay unos pedazos largos donde es solo Peter Parker tratando de conseguir de vuelta a la chica. Que esa, para eso vamos a ver cualquier otra romantic comedy. Ah, pero mira, en Spider-Man 2 el villano era más chido. Sí, realmente. Pero como te digo, como una película, como un todo, yeah, me gustó más la 1 porque sentía que había un mejor mix entre partes de personajes, desarrollo de personajes y y era un origin story. No, sí, buenísimo. Y la mejor para mí ha sido de cómic, ha sido la X-Men 2. Porque esa hay un ir y venir, hay una trama. Los villanos de veras no eran villanos inútiles, que los buenos les iban a dar duro de un solo. Magneto y Mystique se roban el show un montón de veces. Siento que es mejor que la 1 porque ya no es solo Wolverine con invitados especiales los X-Men, sino que y son inseparables, amigos. Cabal. O sea, todos los X-Men hacen algo. Y todos los malos hacen algo. Entonces, siento muy buena película. Y yo la super disfruté, pues. También tengo unas menciones honoríficas. Que para mí, unas que tienen que estar ahí, aunque no cumplan con todos los criterios, es The Mask. Que esa nunca le di un paquín de The Mask, pero para mí es una buena película. Es matada de la risa siempre que la dan en la tele. Tengo que ver. Y nota aparte, Cameron Díaz jamás la he visto tan buena como en esa película. Creo que fue una de las primeras de ella. Sí, o sea, cuando no se había hecho seca. Es que, ahí es era, que era como desconocidita. Por sí. Aquí Roberto dice Milo. Es que Milo. Salió chucho. Milo, mi respeto. Otra película que a mí me llegó, aunque nunca he leído los paquines, son Men in Black. Buenísima película. O sea, a mí me llegó, pues, súper imaginativa. Los efectos y todo, bueno. Pero mira, Men in Black, Dark Horse publicó paquines después de la película. No, antes. ¿Dark Horse o es Malibu? No sé, pero sí, las películas del paquín eran antes. Okay. Yo otras... te digo porque al principio de la película te dice, basado en el cómic. Y dice Malibu. Yo ahí me di cuenta. Ok. Otras que estas no son basadas en paquines, pero traen superhéroes, por eso las incluyo como mención honorífica, son Black Man, con Damon Wayans. Buenísimo. De un superhéroe cholero. Pero miren, el traje es traje era una pijama. Una pijama con unos calzoncillos. Y unos lentes que se le había caído una pata y tenía un tenedor. Y él hacía su propio robot de partes de desecho. Y el ayudante se llamaba The Other Guy. Y una camisa de Michigan. Y una capa que era un. Un trapeador, ¿sabes? Buenísimo, pero si lo pueden ver o alquilar o lo que sea, véanle, matada de risa. Y la siguiente, esta es para mí de mis películas favoritas of all time, es Unbreakable, que es una historia de origen de Paquín, pero realmente no se ve como un origen de Paquín, no parece, pero es un superhéroe, pues. Yo tengo aquí otro honorable mention que vos dijiste la vez pasada. Que no lo has incluido ahí, es Condorman. No, esa la mencioné, pero realmente no. Para mí no fue así. Bueno, entonces en menciones honoríficas también deberíamos de poner, ¿cómo se llamaba la de Ben Stiller? Mystery Man. Bueno, sí, es bueno. Esa es la que está diciendo Roberto aquí por el. Yo no le he podido ver. Bueno, mira, veámosla. Pero la alquilan. Decime dónde. Nosotros la alquilamos de aquella que estaba por la casa de mis papás, ¿te acuerdas? En la Bernal, ¿cómo se llama? Sí. Videoteca. Bueno, voy a tomar yo aquí, si quieren. Los que para mí fueron los best comic book movies. Número 3, Men in Black. El número 2, X-Men. Y a mí sí me gustó bastante X-Men cuando la vi, a pesar de que no traían el spandex amarillo, que era lo que le gustó a Francis. Pero a mí sí me gustó mucho ver esa película. Y mi number one es Superman 2, porque para mí ver tanta gente volando y haciendo y esas peleas, tirándose buses. Villanos de la zona fantasma. Sí, para mí eso fue, wow, todavía... La podés ver ahora y no se ve tan cholero los efectos. O sea, ha aguantado un poco el test del tiempo. En cuanto a honorable mentions, tengo Batman 1, que, o sea, en realidad no me gustaron tanto las películas de Batman, pero Batman 1, el Joker, o sea, el papel que hizo Jack Nicholson, para mí, wow, vale la pena ver esa película solo por ver el papelazo que hace. Sí, Michael Keaton todo serio, no hace nada. Sí, Michael Keaton, es que hasta ahorita no ha habido ni un solo Batman que me convenza. Ajá. Fíjate. Exacto. O sea, el Spider-Man sí me convence, pero porque es el bicho este, y además cuando está disfrazado, no, you can't tell que se está riendo, se está actuando. Okay, y puede ser completamente CG y vos feliz viendo la película. Pero Michael, o sea, ninguno, ni Michael Keaton, ni el otro chavo, Val Kilmer, cabal, ni George otro, Clooney, ni nadie, pues. Vamos, o sea, a ver qué tal sale este nuevo. Usted sabe que tal vez lo agarra más. Sí. Entonces, ahí sí, francamente, es el show de los villanos. Man. Era The Joker Show, The Penguin Show, todos esos. Otro show que me ha súper... otra película que vale la pena es The Incredibles. ¿Verdad? Ese hay que... Está echando unos churros ahorita. Sí, vamos a comer unos churritos. The Incredibles, hay que tomarlo en consideración. A pesar de que no está basada en un comic book verdadero per se. Bueno, el pasado en los Cuatro Fantásticos diría mucho. Sí. Pero sí, buenísimo. No, porque el otro. No, espérate. No, sí, ahí están todos. Sale el fuerte, el que se estira, el invisible. Fuego, ¿no? El bichito. Pero el bichito era de Beast, era también. Sí, ¿no? O sea, ese tenía todos los poderes. De todo. Ese era el X Factor. Lástima la música de 007. No. Eso es algo que le da más otro toque chivo. Que a Roberto no le gusta la música, pero acuérdate que está ambientada tipo años 60. La verdad, mira, que es como atemporal, sí, la película. Sí, sí. Pero tirando a años 60. Tirando más, sí, la decoración, los carros, la ropa. Sí. Buenísimo. Y de ahí también comparto con Tico Mandy Unbreakable. Buenísimo. Sobre todo el peinado de Samuel L. Jackson. Para mí, sí. Brito Man. Bueno, yo no tengo una lista tan larga, pero sí, entre mis favoritas, yo pondría como número 3. He cambiado mi lista de cómo se la di. Después de oír sus comentarios, te influimos. Me influyeron. Pondría de número 3 a Batman 1. Ajá. Porque sí, yo lo estoy midiendo. Y de 1 a Batman 3. Lo estoy midiendo por, primero, ¿qué es lo que me pareció en mí la película como película en sí? Uh-huh. O sea, qué tan bien hecha estaba, qué tan bien actuada. Y segundo, la emoción que me dio en el momento verla. Uh-huh. Y realmente Batman fue una... Yo le esperé esa película, de esa, uh-huh, de que estás contando los días. Yo me compré la camiseta, pero tampoco... Y realmente la salí, yo salí con esta película buenísima, vengámosla a ver mañana otra vez. ¿No te querías aventar de un edificio? Obviamente, por eso quería así. Con Batibuna. Y un Batibuna. Esa la tengo de número 3. La número 2 para mí sería He-Man. Spider-Man 2. Capitán América. Bueno, He-Man, la tila que sabe, He-Man, mi respeto. Pero bueno, para mí la segunda es Spider-Man 2 y la primera, uh-huh, X-Men 2. Uh-huh. Y les voy a decir, yeah, por qué. Yo no sé por qué. Por la ley de Dios. No, yo no sé por qué. Tienen ahorita el estereotipo, si van a hacer una película de superhéroes, ¿por qué te tienen que contar el origen del superhéroe y te tienen que contar el origen de los tres villanos que están ahí? Uh-huh. Mira, por ejemplo, mira Star Wars, ya empezando con Star Wars. Y sin pasar de tema. No, no te cambies de tema. No, sin pasar de tema. No, pero a ver. Tú no sabes cuál es el origen de Darth Maul. Ah, bueno, todavía no es spoiler. Tú no sabes cuál es el origen de Darth Maul, tú no sabes cuál es el origen de Dooku. Y sin embargo, Darth Vader no sabías el origen después de la primera trilogía. Y sin embargo son los malos que tú tenés como íconos de malos. Entonces, ¿por qué te tienen que empezar a contar el origen que no te recuerdan si ya lo conocemos? Porque, entonces, sí, y eso es lo que me gusta de X-Men 2. Por ejemplo, que realmente no pierden tiempo en eso. En toda la Batman, la mitad de la película es el origen de los malos. Bueno, sí, y más que habían dos. Y hasta tres. Bueno, inclusive en X-Men 1 tampoco no andan con tanta paja contándote el origen de todo el verbo de mutantes. Es que son mutantes de X-Men, no hay origen, así nacen ya. Entonces, yo no sé por qué, no cuenten el origen, por favor. Otro estereotipo, que ya tal vez podemos hablar de esto en otros podcasts, es que siempre el malo sabe la identidad del bueno. No, y tiene alguna relación. Se da cuenta, o sea, el malo es malo por culpa del bueno, o al revés. No, pero entonces ya nos metemos a hablar de la naturaleza de los cómics y los superhéroes de los cómics. No, es que los cómics casi nunca es así. ¿El qué? todos los cómics comienzan o en algún momento te tienen que contar el origen. Es obligatorio. ¿Por qué la película de Batman? ¿Por qué tenían que hacer que el Joker hubiera sido el que mataba a los papás? Ah, bueno, y eso estoy de acuerdo. Le agregaron mucho drama adicional al que era necesario. Igual Daredevil, ajá. Pero, bueno, pues sí. Bueno, ok, para otro podcast. Vamos a hablar del episodio 3. Y finalmente, Julius, con su lista en número 3, también vamos a decir las tres preferidas. En este caso, pongo a X-Men 1 en la posición 3. ¿Por qué escojo? Es difícil escoger entre la 1 y la 2 para mí. Me gustó. Escogí la 1. Aunque las dos me gustan casi lo mismo, porque lograron darle al género de superhéroes una ambientación más real que público, que no le gustaba específicamente los superhéroes, se pudo identificar con ellos. Las escenas que salen en el campo de concentración Magneto, por ejemplo, cuando era niño, es algo que mucha gente se pudo identificar con eso y pudieron asociar a los mutantes como gente discriminada. Y en base a eso giró casi toda la película. Y el hecho que se hayan enfocado tanto en eso, como que la ancló bastante en la realidad y no se veía tan rara la película para personas que no estuvieran familiarizadas. Aparte de eso, todos los efectos especiales y el hecho que salieran tantos personajes que muchos admiramos, queremos u odiamos, ayudó bastante. En segundo lugar, las películas de Tim Burton que hizo Batman. Yo casi pongo en la misma posición a la 1 y a la 2 porque para mí esas son las mejores. Digo lo mismo que dijo nuestro aquí amigo Britomán. Prefiero y admiro la película por cómo me sentí al verla. Teníamos años entonces, ¿cuándo fue? ¿En el 86, 84? No, fue en el... ¿Para Batman 1? 90. Espérate, si entramos a la universidad en el 87, fue con el 89. En el 89, ok. ¿Cuándo salió Batman 1? Ya nos va a corregir Robert. Ok. Teníamos años de no ver una película de superhéroes tan bien hecha. Y el hecho, y esta fue la película que en el 89. Muy bien, gracias Roberto. Por cierto, gracias, Roberto, no lo estamos oyendo hoy, no está en Skype, sino que está chateando únicamente. Se está comunicando con nosotros por medio de la fuerza. De la fuerza. Por la fuerza de las señales de humo que se ven por la ventana. No, esto es de la fuerza. De la fuerza. De la fuerza, bien arrecho. Y Batman tiene también la mención honorífica de que Tim Burton por primera vez en el mainstream lo dio a conocer como un superhéroe que es realmente un antihéroe, porque la gran mayoría de la gente solo recordaba la serie de televisión de los 60 y amigos míos me decían, ¿y por qué sale un Batman tan lúgubre, si es, debería ser chistoso? Esa era la impresión que tenía. Sí, tienes razón, fíjate. Y él, Tim Burton, gracias a él, recompuso al personaje de, afuera del mundo del cómic. Llegó Schumacher. Ah, sí, y ese sí, ya se revirtió. Sí, solo a Roberto le gustó esa película. Bueno, sí, la tiene Roberto. Y finalmente, en el número uno, no podíamos decir otra que Spider-Man. Nuevamente me pone en una situación difícil escoger entre la 1 y la 2. Voy a tener que decir la 1 simplemente por la misma razón. Fue la primera que salió, me emocioné mucho al verla. La 2 me gusta más el malo, en lo personal prefiero al Doctor Octopus que al el Duende Verde. Tiene mejor escena de acción la 2 a mi modo de ver. ¿Por qué escogiste la 1? Me gustó la forma en que contaron el origen, cómo lo actualizaron, y tal vez lo que más me gustó de las dos, el final. Que en la 1 el héroe no se queda con la chica, sino que le dice, ¿sabes qué? No, gracias. Deja plantada. Eso fue bueno. Eso fue lo mejor. Por más que las cheras salían reclamando. Rompió el estereotipo que no se queda con la chica. Finalmente, tengo una mención, bueno, dos menciones honoríficas. Relacionando a Spider-Man, aquí a riesgo de integridad física, voy a tener que decir que las películas de Spider-Man no vayas a decir Wing Commander. No. Que a vos te gustó. A mí me gustó. No, pero Spider-Man, la película que sacaron en el cine, que realmente era el piloto de la serie de televisión de los 70. No, en ese momento yo me fui en ráfaga de la emoción al ver esa película. Yo también. ver al fulano que caminaba solo en los edificios y realmente estaba acurrucado, solo le daban la vuelta a la cámara. O sea, era mejor el efecto de Fred Astaire cuando estaba bailando por la primera vez. Pero era bueno. Y el traje cholero. Yo recreaba las escenas. Era, así, yo actuando. Yo era un niño y en mi niñez, para mí, esa era la máxima fantasía. Y sí, en esa época lo logró. Comparto. Y por eso yo tengo muy buenos recuerdos de la película. Y la otra, igual que todos mis amigos, Unbreakable. No es basada en cómics, es la mejor historia de un origen. Superhéroe. De origen. De origen de un superhéroe. Y mis respetos para Chalmalaya. ¿Te acordaste? Y nosotros no sabíamos que iba a ser nada relacionado a cómics. No, ni la fuimos a ver porque era Bruce Willis y era. Porque y era por de Chalmalaya. Por el tipo de. Porque era el tipo de sexto sentido. No sé, claro. El sexto sentido. Y porque era Bruce Willis otra vez. Entonces pensamos que era continuación del séptimo sentido. Eso que de entrada ya se murió en el choque, ya se es un fantasma. No, pero no era eso, era un superhéroe. Bueno, ok, vamos a leer aquí entonces. Sorry, pero. ¿Había otra mención honorífica? No, ya no. Ok. Tengo aquí los de Roberto. En el número 3. Ghostworld. No. Pone. Hey, le cambiemos a Roberto. Dile otra. A Sensei le gustó He-Man. De ahí le gustó Mars Attacks. Y el fantasma. The Hulk y Ghost World. maldito, dice. No, en realidad le gustó, dice la número 3, Superman 2. La número 2, Spider-Man 2. Y la número 1, X-Men 2. Y la razón es que le encanta el número 2. Sí. Entonces, te digo, yo en mi lista no puse los Superman. Porque qué barra basada la que hicieron con Lex Luthor en esa película. Sí, Lex Luthor fue un... No. Por eso Mark creo que puso la 2, porque los villanos eran más... ¿Sabes? Más yo comentando a... ¿Por qué no puse en ningún momento a Superman? Si se dan cuenta, yo sí, no lo puse tampoco. Es que para mí Superman nunca ha sido un buen superhéroe. No, me convence porque siempre... Es la emoción que me causó. Aquí también pone él como mención honorífica, Daredevil, Director's Cut. Bueno. ¿Quién la ha podido ver? Scott. Yo no he visto la Director's Cut, pero... Vos la tenés, Roberto. Una. La Director's Cut. Yo la quiero ver. A mí me la han recomendado, pero... ¿Qué tiene? Veámosla y salimos de los... Escenas adicionales que... Solo ha leído la reseña. Lo explica mejor. Bueno. Solo ha leído la reseña. Bueno, hemos hablado de las peores, pero el tiempo nos come, señores. Sí. Yo insisto. Y tenemos que entrar a la carnita. Señores. Ya. Vale, ¿qué es la película? Sí, muchas gracias por estar oyendo esta parte del podcast. Ahora, por favor, si no han visto Star Wars, dejen de oír el podcast. Y vayan a ver Star Trek. Vayan a ver Star Wars. También vayan a ver Star Wars y después vengan a oírlo. En un mundo muy lejano, los geekos se reunieron para hablar de Star Wars. Eso que... Bárbaros. Mira, de entrada voy a decir esto. Lo mejor de la película es que Jar Jar no habla ni una puta palabra. Sale 4 segundos. Hasta no mucho, eso le bajó 5 estrellas a 4, pero por lo menos no dice nada. ¿Sí? Buenísimo, señores. ¿A dónde empezamos a hablar acerca de esta joya? Espérense, vamos, turnémonos, todos queremos hablar, así que... El que la vio primero, que hable. Maldito. Vos estás hablando con una chera. Vos estás hablando con una chera toda la película. Por eso lo disfruté más. Y yo. Ajá. ¿Contrarresta eso, güey? Pues sí, tico. Bueno, película, si ustedes. Comiencen. Vale, comencemos. Bueno, puntos. Muy buena, yo la pongo detrás de El Regreso del Jedi. ¿Por qué no das tu mi top? ¿Cómo las ordenarías? Uy, pues, espérate. O sea, pero yo creo que tendríamos que aclarar que la que quede de último no es que sea mala. No es que sea mala. No, metemos a hablar de la película. Olvidémonos de las otras ahorita. Vale, lo bueno de esta película es que explica toda la historia al final de lo que es Darth Vader. En un sentido yo sentí que era muy apurado. O sea, solamente pudieron haber obviado episodio 1, empezado desde episodio 2 y eso te cuenta todo. Porque ahí está la carnita. Me llegó, o sea, bien oscura. Por cierto, es la primera película de Star Wars que le suben el rating a PG-13, creo que. Sí, por ahí ver. Por las matazones que hay, partes bien fuertes. Los efectos especiales sentí que muy buenos, no se metieron dentro de la historia como en las otras películas. O sea, en las otras le hacían mucho show. Ah, que miren qué bonita esta nave, que no sé qué. Aquí no, aquí volvieron al hecho de que la tecnología era solo parte del paisaje y lo importante era la historia, lo que estaban haciendo los personajes, la trama, cómo se hace malo Anakin. Spoiler, por cierto. Aquí todo es spoiler. Todo es spoiler. Es spoiler. Entonces, siento que bah, ya se contó la historia y yo quedé 100% satisfecho. Tal vez alguna que otra detallito, pero eso son cosas que ya tiene que ser uno muy detallista. Pero en todo, buenísima. Ok. ¿O Julio Man? Estoy de acuerdo con Tico Man. El hecho de que los efectos especiales tomaron un papel secundario, eso me pareció muy bien. La historia se desarrolló más y guiaba la película. Me encantó el principio. Creo que es de los mejores principios en las películas de Star Wars. El hecho de que directo a darse riata contra el creo que fue buena idea el haber comenzado la historia en las Clone Wars. En las Clone Wars, sí. Ah, por cierto, si no lo han visto, si no han visto los Clone Wars, véanlo antes de la película. Porque a donde termina el Clone Wars, ahí empieza. Solo por si acaso. En cuanto a peleas espaciales, a mí me gusta, me encanta. Yo soy loco, peleas espaciales, y esta es la primera pelea en que se realiza no con un fondo negro de estrellas, sino que con un fondo de Coruscant, casi al borde de la atmósfera, y estaba, no sé si era amanecer o atardecer, entonces había tonos rojizos, magnetas, moraditos, suaves. Nunca se había visto una pelea con ese fondo. Ahí tengo un comentario, ¿sí? Que por lo menos para mí esa parte, ya que la vi tres veces, yo vi el principio y cabal, ¿verdad? Me quedé viendo los cientos de pesos el principio y no me dio tanto como a vos, en el sentido de que yo sentía de que se veían las naves entrando y atrás todas las batallas y de repente unas explosiones por ahí, pero no sentía como que estabas dentro de la acción, sino que era como un paisaje bien bonito, bien elaborado, pero siempre un paisaje. Mientras que, por ejemplo, en Regreso al Jedi, la batalla final, estabas ahí metido y veías las naves y los pilotos dándose duro. O sea, sentí que más emocionante. A mí me gustó más la batalla de naves, me gustó más la de Regreso al Jedi. Más emocionante, entonces. Sí, sí, sí. Pero estéticamente está, se veía mejor. No, sí, buenísimo. Un montón de naves. Sí. El cachimbo, creo que se ven, bueno, es casi como el Retorno al Jedi en el cantidad de naves. Pero no sé, a mí lo que tal vez no me dio el mismo efecto fue porque yo todavía quizás estoy ahí con la primera trilogía, pero no es lo mismo que veas esa cantidad de TIE Fighters y de X-Wings, sí, que sí, estas nuevas naves, que son, sí, bonitas, no, y todo, pero no te has identificado. Son demasiado cute. ¿Ah? Primera vez que las ves también. No, es la primera vez. Sí. Algo que sí me gustó fue el hecho de ver dos battleships, así, naves cholas. Yéndose lado a lado como naves piratas. Sí, como naves piratas, así como con cañones. Buenísimo, yo esa parte sentí que hubieran metido más. Y me hubiera gustado más esa batalla. ¿Sabes qué? Sí, voy a ser bien sincero aquí. Yo ya oí el podcast de los Comic Geek Speak y ellos hablaron acerca del tema. Pues y hay una cosa que ellos dijeron que a mí de veras me hizo así en la cabeza. Y era básicamente que, francamente, pues para ser bien sincero, estas tres películas, episodio 1, 2 y 3. No están para mí pues a la misma altura que el episodio 4, 5, 6. Uh-huh. Y creo que un factor bien importante que ellos mencionan es que no existe o no existió ese feeling de que vos estabas de alguna manera, ¿cómo decirte? Emocionalmente identificado con los héroes. Y fíjate que en la con Han Solo, con Luke Skywalker, con la princesa Leia, Chewbacca, o sea, todos los que salían en esta, en la episodio 4, 5 y 6, de alguna forma uno, puchica, ¿verdad?, estaba ahí viendo qué onda con esto. Ahora de repente venía a ver estos, donde en realidad con el único que medio te identificas es con Obi-Wan. Que el mejor actor. Sí. No, eso también tiene mucho que ver el hecho de que vos sabes de que este Anakin se va a hacer mal. Y fíjate que eso es... O sea, va a ser Darth Vader. Pero te das cuenta también, de los actores que hicieron, ninguno hizo ningún performance que vos vas a decir, puya, qué bien me cayó. Porque cuando era el monito, come on, o sea, you can't take him seriously. Y caía mal porque era un chivatada el mono. Y en la segunda película te caía mal porque era todo wishy-washy, era como que, ay, puya, yo quiero, y no lo dejaban. Fíjate que tenés razón, Omar, y ellos tienen razón, no te identificas con los personajes. Y si a Obi-Wan le hubieran dado el tratamiento en la 2 que le dieron en esta, si te hubieras identificado un poquito más con él, pero en la 2 lo relegan. Qué chivazo Obi-Wan. Obi-Wan para mí, en esta es... sí, para mí Obi-Wan es lo máximo. En mira, desde que mató a Darth Maul, se quedó así consagrado. Ey, él ha matado a todos los yukas, o sea. Sí, pero no le daba crédito. Él mató solo a Dooku, a Dooku le faltó. Pero es que Dooku a mí me... A Grievous se lo echó él. Ah, spoiler, mató a Grievous. Pues sí. Ese es one big spoiler. Comentarios. Bueno, para mí, realmente, yo la pongo como la segunda mejor de Star Wars en mi gusto personal. Buenísima película, me encantó cómo amarró los detalles, que yo creo que todo buen fanático de Star Wars estaba esperando cuál iba a ser la razón por la que al final se iba a pasar al lado oscuro Anakin, por qué los robots no se recordaban de todo lo que había pasado, todo ese montón de detallitos. Yo, que ustedes saben mi la clavazón que tenía siempre con que por qué Anakin en la extra andaba una espada verde y empieza con una azul y que al final tiene que ser la misma, perfecto que al final se viera que Obi-Wan recoge la espada, todos esos detalles para mí me encantó cómo los amarró. Hay uno que todavía siento que no sé por qué no lo mencionó, pero imagino que tenía 18 años para que no todo iba a suceder en ese momento, pues había que suceder algo entre episodio 3 y 4, que es que yo esperaba que se viera algo de la pierna de plateada C-3PO. De C-3PO. Hablando de eso, por cierto, si ustedes se acuerdan, en la televisión estaba la serie Droids. ¿Sí? Que era la historia, supuestamente, de C-3PO y Artudito antes de ser dueños, propiedad del Capitán Antilles. Uh-huh. Uh-huh. Que era con quien terminaron el episodio 4, la serie de Hope. Con estas películas mandala chingada toda esa serie. O sea, gracias, toda esa continuidad murió. Ay, así que olvídense de eso. Está bueno. Bueno, algo que pero sí, no, tal vez está, sí, pero... siendo así críticos, les digo, para mí la película fue buenísima, pero yo siento que al final que ponían a los Jedi de tan vergones, sí, y muy fácil los mataron. O sea, si te fijas, la Jedi de la verde, uh-huh, ni siquiera sacó la espada, solo pum pum pum, dos balazos los clones. Esa me traumó la de ahí, la agarraron con sí, todo. Mira, they never saw it coming. Cuando llega Mace Windu a arrestar a Palpatine, uh-huh, llega con ¿quién es que llega con él? Llega Kit Fitzo y llega tres Jedi, ni siquiera le dan un espadazo. O sea, para mí, un minuto de película que hubiera gastado en que ellos se defendieran un par de veces y que dejara claro que el otro tipo era superior, pero los dejó ver demasiado inferiores. Esa es una crítica que yo tengo para la película. Ahora, una pregunta para todos. Según lo que ustedes pensaban, ya sea en base a las películas trilogía original, uh-huh, o a los libros que se pudieron, las novelizaciones de las películas, ¿cómo se suponía que habían muerto los Jedi? ¿Que Dabane los había matado personalmente, no, o había sido en las clones? Según las enciclopedias que yo tengo, antes de episodio 4, uh-huh, se tuvo que haber dado lo que ellos llaman la purga de Jedi. Que supuestamente... Que andaban buscando todos esos Jedi que quedaron vivos. Y según tenía... El ejército imperial. No, y también... Y liderados por Darth Vader. Sí, liderados por Darth Vader. Obviamente. O sea que ahí va la cosa que también mencionaron los Comic Geek Speak, que pues que también posiblemente quedaron algunos otros Jedis vivos. No, definitivamente, por el hecho de que sí, fueron a cambiar la señal, ¿verdad? Pero como no se ve ninguno en episodio 4, 5 y 6, asumamos que salen de la historia. Fíjate que, por ejemplo... O sea, que Darth Vader sí hizo bien su trabajo. Se defendió más el Jedicito que se les puso enfrente cuando... A los Clone Troopers cuando estaba ahí, sí. En Bail Organa, uh-huh. que los Jedis palomas que llegaron a arrestar a... No, pero también las clones eran... No, también. Eran así como un cachimbo y no eran así debiluchos, era Jango Fett. Bueno, eran un cachimbo, pero solo en... Dos disparaban a un Jedi y lo mataban en la primera. Sí, eso es lo que... No, sí se vio aquí a Edmund. Sí, pero es que los Jedi ni se lo esperaban. Sí, eso es la autopaja que yo me estoy dando. Ajá. Que es como que vos te bajes de tu carro, lo apagás y ya no esperas que el carro te atropelle. Sí. O sea, yo creo que ya los Jedi tenían tanta confianza en los clones. No sé, Moncher, que lo atropelló un clon. Bueno, pero eso hablemos en otro podcast. La sorpresa estaba a favor de los clones. Correcto. Esa es mi respuesta que yo me he dado. Otro par de cosas que estamos diciendo, ya en lo que hemos hablado antes extensamente, fue de que esta película no tiene todos esos gags o chistecitos en medio, sí. Inútiles, así que por ejemplo el Jar Jar que se paraba en su poposte, sí. Tal vez solo los comentarios que hacían los robots, eso sí, pero yo sentí que... Eran bien mínimos, casi no salía nada. No hubo mucho comic relief porque en realidad se hubiera regado el resto del mood de la película. Claro. En la ambientación que le dio, solo los limitó al principio. Es que, si ustedes pueden ver, la 1 era bien historia de niños. Sí. Historia de niños. La 2 era historia de acción. Y ya era fue un poco oscura. Y lamentablemente la quiso hacer romántica la 2. No, sí. Estamos hablando de la... Mira. Espérate, ¿estás hablando de la 2 o de la...? O de la episodio 2. Ah, ok. Perdón. Entonces, y lamentablemente romántica, que ahí se pasó en la película. Sí, ese le puso... Lo que pasa es que tenés que ver las tres películas como una sola película. Y eso para mí es lo de en medio. Okay. Sí. Mira, y ninguno de ustedes sintió que la 3... iba bien a la carrera en algunas partes, donde por ejemplo había momentitos en los que solo medio paraba la escena y decía, y salía otra escena de otro chavo donde solo decía así, y a propósito tal cosa, porque sabían que eso salía en episodio 4 y tenían que hacerlo llegar, y de repente ¡pum! Sí. ¿Cuánto duró la película? Casi 140 minutos. Como unos 50, unos 40. Yo creo que bien hubiera podido durar. Yo no lo sentí, pues. ¿No? Sí. Te lo pregunto porque ni sentí cuánto fue lo que duró. Lo he visto dos veces y ninguna de las dos veces lo sentí. Pero sí creo que hubiera podido ser un poco más larga y la gente todavía lo hubiera soportado. Pues ahí tenés el ejemplo de. Ok, entonces, ya que Lord of the Rings. Omar tocó el punto, no, la parte que yo sentí apresurada. Y lo voy a decir que es la única parte que yo le critico a la película, es que la parte que para mí era central a la trama, como Anakin le decía sí al lado oscuro, fue muy fácil para... muy fácil dio el sí. Bien rápido. Vale. Dije, metí la pata, se quebraron a Mace Windu, ¿qué voy a hacer? Mi modo, me arrodillo ante el... Vale. Eso, Palpatine me dice, aquí estoy. Ya la siguiente vez que la vi, o sea, realmente sí, o sea, en esa parte como que no pone mucha resistencia, pero ya la siguiente vez que la vi, te fijas de que el Mace Windu le dice a Anakin, quédate en el templo. Uh-huh. Cuando está en el templo, está en una escena que está Padme viendo así, como que siente algo raro, uh-huh. Y está Anakin, y ahí Anakin cuando toma la decisión de irse, ya había tomado su decisión. Y fíjate que para mí, que... y que también los Comic Geek Speaks lo mencionaron, la razón por la que él da el cambio, que es por salvar a la chica, puta, uh-huh. Yo creo que cualquiera lo hubiera hecho, o sea, tenés la oportunidad de salvar a la persona que más amás, que en el caso de este era la esposa y los futuros hijos o hijos, que él no sabía, y pues, te hace cualquier cosa, ¿no? Sí, la razón queda bien trágica y bien real. Pues, y fíjate que ahí también lo que me terminó de gustar de eso es que por esa razón, ahí me quedó súper claro, porque yo siempre tenía llegué a ver esta película con la duda de si hay un nuevo fanático ahorita de Star Wars, ¿cómo tiene que ver las películas? ¿En orden o en desorden? Mm. Y las tiene que ver en el mismo orden que nosotros las vimos. Porque si ves primero episodio 1, 2 y 3, no. sentís lástima por Darth Vader. Decís, uh-huh. no, pobrecito, si se hizo malo por eso. Y no vas a sentir el que estás, que maten a ese hijo de puta, si se queda su propia gente. Sí, sí. Entonces, ahí te demuestra que tal vez sí el tipo tenía toda la historia pensada desde un principio. Bueno, yo tenía la base, tenía un plot general, pero no tenía muchos detalles. Pero mira, disculpa, siguiendo con lo del con la crítica que le hago, tal vez si cuando la vea una segunda vez, porque la voy a ver una segunda vez, solo semana, una vez la ha visto, solo una vez. Bueno, lamentablemente, bueno. Omar, vámonos. Y apaga todo. Roberto, salte del... Ay, Roberto está escribiendo. El Roberto ya como 5 páginas de texto. Bueno, no, lo que les quería decir es de que... El pedo de Jar Jar. No, no es eso lo que quería decir. Malditos. Bueno, insisto, la conversión de Anakin me pareció que no mostró suficiente indecisión o no pudo reflejar la angustia que tenía que sentir al tomar esa decisión. Pero ese es por problemas de actuación. Mira, no sé historia. Si eso, no sé si el baboso no podía actuar bien. Ajá. No daba esa profundidad en su actuación. No sé si es culpa del director o el guión no le daba tampoco, porque me da, como dice Tico, en una un lugar diferente, una escena, da la impresión que toma la decisión, pero no se logra ver. Y yo solo lo comparo con el Retorno al Jedi, cuando está el emperador matando a Luke Skywalker y Darth Vader está enfrente. Le cuesta más y tomar la decisión. Da la impresión que él sí tiene una angustia tratando de ver al emperador, a su hijo, a quién le va a ayudar, si lo va a salvar o no. Y toma en cuenta que vos sentís esa, lo que le cuesta tomar la decisión, a pesar que Darth Vader tiene una máscara y no se le ven gestos. O sea, sí, el lenguaje corporal. Todo. Solo el lenguaje corporal y cómo todo. Maneja la cámara. Entonces, eso es cuestión del director. Y sí. En esta película no lograron reflejar eso, a pesar que el baboso tenía rasgo físico y podía hablar más. Un punto aquí que hace Roberto, que dice que hay una parte cuando está con el emperador que llega Mace Windu, ya lo tiene a punta de espada, y que Anakin lo defiende. Eso me parece a mí bien interesante. O sea, defiende al emperador en el sentido de que le dice a Mace Windu que no lo mate. Ah, que no lo mate, que hay que hacerle juicio. Entonces ahí como que ahí Mace Windu tenía su lado oscuro, y no me refiero a que era negro, sino que él estaba haciendo lo que hizo Anakin en los primeros 10 minutos de la película cuando se quebró a Dooku. Y ahí Anakin lo defiende, o sea... Pero Anakin, acuérdate que la... No, por razón egoísta. Porque quiere que le dé los secretos para salvar a la salve, parte. Cabal. Si hasta le dice, pero, yo no necesito. Cabal, eso fue como al final, pero realmente él ahí tenía como... La razón ética y moralmente, él estaba en lo correcto. Pero fíjate que si te das cuenta, el timing, él llega justo cuando... No ve que matan a los otros dos. Ese es otro punto, que los otros Jedi quedaron en la entrada cortados en dos, tampoco, es como que no los vio. Pero él no sabe qué pasó, no sabe quién lo hizo. Él no fue testigo. Va a ser Windu. Se quedó su propio sí, sí. No, obviamente no. Yo no quiero matar, vos quédate aquí. Pero él no lo vio, ni siquiera no se dio cuenta que no tuvieron la opción ni de defenderse. Fue eso casi a sangre fría. Entonces, o sea, él podía tener una idea completamente diferente de lo que pasó en ese momento. Por lo menos Windu, como tenía los hechos de su lado para tomar una decisión tan drástica. La cosa es que al final llega él, dice: mire, Master, no lo mate por razones egoístas. Pero ya después ahí sí siento que se les pandió todo, porque viene Anakin, defiende al emperador, lástima que lo defiende cortándole la mano al maestro y lo termina matando. Y ahí fue que solo, bueno, ni modo, me arrodilló, ya era malo. También algo interesante que me fijaste después, de que él, incluso después de que vio al emperador matar a Dooku y que... Hablaba el emperador matar a Dooku. Mace Windu. A Mace Windu, perdón. Y que hablaba que del lado oscuro y que ser un buen Sith, que no sé qué. Y que él sabe que ser un Sith no es ser malo. Igual le estaban, seguían dando paja de que él iba a darle orden a la galaxia, de que los Jedi tenían un plot para tomar el poder, de que había que matarlos a todos por eso, porque si no iba a haber guerra civil todo por siempre. O sea, ahí sí siento que tal vez tambaleé un poquito. ¿Te referís a de que, ok, yo... O sea... Yo ¿dónde me voy a hacer caso? ¿Nuevo maestro? Le dices, ¿son mi máster? Es que pudo haber quedado en, yo te voy a hacer caso, pero dame la forma de salvar a mi... A mi chica. Y no, te voy a hacer caso porque le voy a dar orden a la galaxia, bla, bla, bla, bla, y salvar a la chica. Sí. Ahí siento no, a mí me pareció que mucho. Está no, bien pero que le digas desde un principio. De que él no sabe cómo salvar a la chica, pero que juntos van a descubrir. Lo van a descubrir. Como que de repente el emperador se le echa para atrás, mira. No, es que él lo tenía tal así, vez, de que le suelta, le suelta la cuerda al pez y lo voy a volver a jalar. Y decir, mira, ya averigüé algo, cabrón. Entonces anda a matar esto en lo que yo me quedo averiguando algo más. O sea, así sentí yo que lo tenía. Sí. Pero con esa promesa que te vas a salvarte a la chica, uh-huh. Ir a matar a los Padawan. No, es que ya el baboso ya estaba corroído completamente. Sí, sí, pero bueno, él, nuevamente, no se refleja que se corrompió tan rápido. Sí, no, y algo que va bien de la mano con lo que dice Julius. Está bien que si tu toda tu motivación es por salvar a la chica, vaya, la chica se murió. El culeto. ¿Y hoy? Hoy ni modo, la Manuela. No, sí, pero... yo no tenía con qué. ¿Por qué? No, ni Manuela ni... Es cibernética. No, pero solo apacho el botón del centro. No, aparece. No. No, pero... Por eso respira así todo el tiempo. Por eso lo dicen Masturbator. Masturbator. No, pero... vaya, ok, se murió la chica. Entonces, ¿por qué... White, ¿por qué seguir el orden en la galaxia? Fíjate, ahí el tipo ya lo tiene bien trabajado. Mira, ahí... Pues sí, pero es muy, muy rápido, ¿me entendés? Para trabajarlo, siento yo. Yo hubiera sentido que si la chica se moría antes, justificaba mejor por locura. Él de repente odia el universo o odia a los Jedis porque le echan la culpa a Obi-Wan que él, debido a ella la mató. Uh-huh. Era mejor punto para odiar a todos. ¿Ok? Se pasearon en mí, no me dejaron ser feliz, me la mataron. Hoy me desquito el resto de la vida de todos los demás. De todos los demás. Otros puntos que tenemos aquí, déjame ver. Yo tengo peleas un punto. Con espadas. Exactamente. No se le pone a la espada al episodio 1. No, episodio 1, yo por eso la pongo entre mis favoritas también de la serie. Pero con las últimas media hora de película. Claro, por sí. No, pero es que esa pelea. La pelea de Obi-Wan con Anakin estuvo buenísima. Pero estuvo no buena. Se le pone a la espada. Es que cuando el sentido emocional está cargado de emoción, pero. Por el hecho de que, ya se va a hacer malo. Pero el episodio 1 era porque, qué paloma, para el seguro. Y te acordás que episodio 1, salimos de ver episodio 1, chicos, si te recordás. Uh-huh. Y mi reacción fue salir, vamos, me senté en el suelo, y se puso a digerir lo que había visto, y volvamos a entrar. ¿Sí? O sea, inmediatamente, vamos a verlo otra vez. ¿Sí? Yo eso ya no lo volví a tener en las otras dos películas. Sí, no, y después. Y la vi 11 veces en el cine. Las siguientes veces que lo vimos, me acuerdo que era. Pasen ya esta carrera. Ajá. Puta, pasen este hijo puta Jar Jar Binks y pongan la pelea. Exacto. O sea, puedes hacer un DVD, sacar el DVD y sacar todas las escenas de pelea de los Gungans contra... Yo ya lo hice. Pero si te acordás que nuestra otra de cuando salimos de ver la película la primera vez, tú hiciste el comentario, jamás se me va a olvidar, que dijiste, y si ya vimos la pelea, si después de ver esa pelea de Obi-Wan contra Darth Maul, cabal, vos dijiste, imagínate cómo va a ser la de Anakin contra Obi-Wan, y nosotros ¡pah! Sí. Y realmente la pelea buenísima, pero yo la esperaba más al tipo de la de Darth Maul, que creo que furia. Lo que tuvo que ver ahí fue, no, y tuvo que ver ahí los ángulos de la cámara. Los ángulos de la cámara no te dejaban, si te recordás de la de Darth Maul, la primera vez la viste, la pelea. Uh-huh. La segunda vez, yo tuve que tomar la decisión, ok, voy a seguir los movimientos de Darth Maul. Uh-huh. Porque no podía seguir todos los movimientos al mismo tiempo. Sí, cierto. La segunda vez, la tercera vez, hoy voy a ver a Obi-Wan. Ahora le voy a ver los pies la otra vez. Ahora voy a ver las espadas. Porque es demasiado rápida y escenas largas. Sí. En cambio, aquí como que te ponen pum, pum, pum, escenitas así. Sí. Que siempre es una muy buena pelea, muy buena escena. Ahí tengo dos comentarios. Para episodio 1 teníamos una sequía de más de 10 años de no haber visto también, algo nuevo de Star Wars. También. Y realmente, no, por eso episodio 1 fue tan bien recibido en un inicio para mí. Vi todas las demás películas desde haber visto episodio 1, volví a ver episodio 1 y sigue siendo mejor esa pelea. Mira, lo otro que te quería algo decir, que dice aquí Roberto es muy cierto, ¿verdad? Hablando de odios, dice aquí, deben cambiar la escena de episodio 4 donde se encuentran por primera vez Darth Vader y Obi-Wan. Uh-huh. porque tiene razón, o sea, hey, como que se le olvidó que a Darth Vader, que este fue el hijo puya que me tiene metido en este suit todo hecho leña, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no es el mismo odio, o sea, a saber qué pasó con el odio que sentía al final de la del episodio 3. Fíjate que yo lo pondría con en episodio 3, es un bicho muy impulsivo. Y ya en episodio 4 aparece como más maduro. Y ya se mochó a todos los amigos. Mira, pero entonces, una pregunta, otra que me quedó duda. Estoy confiado también. Obi-Wan dio por muerto a Anakin, o sea, lo dijo Obi-Wan, este cabrón ya va a morir aquí. Sí. O sea que al final de la película, sí, porque él no sabe que está vivo. Bueno, él también no es otra cosa. When I left you, I was no sé qué, but the learner, now I am the master. No, así decían, cabrón. Sí, estoy correcto. Sí, no. Hay un par de problemitas en cuanto a los diálogos. No creo que se refería literalmente que él era todavía estudiante, sino que. Bueno, ahora vamos entonces al tema de las continuidad y las inconsistencias. Sale Chewbacca. Y ante todo, no quiero culpar a Lucas porque él firmó la primera trilogía, no tenía realmente planes de firmar la segunda. Y era imposible que lograra que todo, amarrar todo. Lo que logró amarrar, mis respetos, un montón de detalles. Pero hay muchas cosas que son inconsistentes aún. Y realmente porque no podía él. Ya estaba fuera de lo que le permitía. Por ejemplo, he leído que hacen la observación. Entre episodio 3 y episodio 4 pasan no más de 20 años. 18. Pasan 18. ¿Cómo es que Obi-Wan iba a envejecer tan rápido? Eso nunca me lo he explicado bien. No, y es que no busquemos explicación. Obviamente, él tenía que escoger un actor que iba a aparecer en la segunda trilogía. Y la única forma de envejecerlo era poniéndole más barba. Pero no iba a ser alguien que podía amarrarlo después con el papel de Alec Guinness en episodio 4. Digamos que con mucho maquillaje y barba, Obi-Wan para esta película tenía 40 años. No lo refleja. Estoy muy bicho, sí. Y realmente Alec Guinness parece de casi de 70, 80. Bueno, 70, digamos. Tenía 60 años. Y para, el tigre. Y está hablando que a los 40 años se mató a Grievous, mató a Darth Vader, a Anakin, mató a. O sea. Sí, es que era Yoda. Mira, y otra cosa. Y capaz si se le pone Yoda también. En la batalla contra Dooku, ¿qué creen ustedes? Para mí que el Dooku. Se dejó ganar. No. Porque. No, la sorpresa que tiene cuando le dice el emperador que lo mata. Correcto, es que para mí se dejó ganar, más no esperaba que el tipo le diera la orden que lo matara. Porque yo veo, ¿cómo es que Dooku, que los trapeó en episodio 2, uh-huh, agarra ahora a Obi-Wan y lo vuelve a trapear? Uh-huh. De repente, Anakin le gana. ¿Qué más faló? Ay, yo sé. Y después ves al final. Ya un Anakin convertido en el lado oscuro de la fuerza contra un Obi-Wan que llega con que tengo que matar a este hijo de puta y se ponen a la par, pues, o sea, ¿cómo es que pudo atrapear con uno y el otro? Porque Obi-Wan le enseñó a Anakin. Yo correcto, entonces. Y hay cositas que nos enseñan, pues. Le enseñó todo lo que él sabe, pero no todo lo que sabía Obi-Wan. Mira, bueno, para mí se dejó ganar. Tema: Clone Wars. El hecho de haber visto en Cartoon Network, uh-huh, las Clone Wars, ¿cómo cambió en ustedes la apreciación de la película? Solo Grievous. Me decepcionó Grievous. En Clone Wars era más paloma. Daba más miedo en Clone Wars. Yo lo hubiera visto y hubiera sido Jedi. Le daba miedo a la espada y salgo corriendo. Sí, porque en Clone Wars mata o no mata a Jedi. A un montón, pero como 7. Cuatro. Ajá. Y no daba el puño de lightsabers ahí. Pues, ajá. En y en la película no ni uno. No, en la película no se me mató ninguno. Sí. No. Bueno, esa es una cosa que yo tenía. Un temor que al final, gracias a Dios, no se realizó. Que era de que con Clone Wars ya habían introducido al Emperador, a Dooku, después a Grievous, y después iba a quedar de malo Anakin. Entonces yo sentía que tenía un montón de malos por qué pasar para llegar a tú pensaste que iba a ser una pelea al estilo Dragon Ball Z, un montón de mara. No, y dije, pucha, este Grievous es un malo irrelevante, pues, ¿por qué, sí, qué puerca pasar ahí si está Dooku, si está toda esta otra gente? Pero, cabal, a los 10 minutos de la película se han quebrado a Dooku. como parte de la trama para hacerlo malo. No, Grievous, o sea, que no estuvo, estuvo a punto de que lo sacaran también de esta película. Sí, claro, estuvo un poquito, lo sacan igual que en la Excelente de la Nieve. No, pero si te das cuenta también, Grievous, qué papel jugó. O sea, en realidad no jugó un gran papel tampoco en la película. Pero por lo menos sirvió para que las partes que eran así trágicas y más romanticonas, darles un contrapunto más de acción, pues, porque... Ah, perdón, aquí está preguntando Roberto que por qué tose Grievous, y ese es por el último episodio de Clone Wars, donde... Mace Windu le apacha el pecho. Mace Windu le apacha el pecho. Ah, él lo sabía, sí, él lo sabía. Después de que ha matado a varios Jedi, cae Mace Windu, él ya va huyendo en la nave, y yo es como que, ¡ah, se va a dar reata contra Mace Windu! Y ve el Mace Windu chivazo, que solo con un golpe de fuerza le abre la armadura, le apacha el corazón, el tipo sale corriendo y huye, pues. Yo tenía asma. Esa por eso parte. Es que al principio de la película sale todo tosiendo, sale tosiendo y todo débil. No sé si es por eso que Obi-Wan le puede rajar después. ¿Pero qué le ve el corazón? Porque yo creo que todavía tenía, no, o sea, tiene que haber reparado. Sí, o sea, echado por lo menos rubios. No, pero es que no es robot, es que tiene partes orgánicas. Yo entendía que es un robot que le fueron poniendo partes orgánicas. No, es al revés. Es una criatura biológica que le han puesto partes mecánicas. No, fíjate que yo he leído. Ya es 97% robot. Yo había leído al revés. Que él para hacerse más poderoso iba como al revés de Darth Vader, o sea, él le iban poniendo implantes orgánicos. Él sí cumple una función en la película, a mi modo de ver. Permite plantear que Obi-Wan es un chivazo, sí, porque es que se lo quiera. Y si te fijas, Obi-Wan nunca le tuvo miedo. No espera que llegue la caballería. Para los que no han visto la película, no le dice eso, realmente. No es textual el diálogo. Y algo que sí me en la película de Grievous, que me quedó así como que. Como cada vez que veías a Mace Windu hablar, solo veías, motherfucker. Sí. En el background, vamos a pop. Post the cap in your ass, motherfucker. Get your ass in here. Pero la posecita esa de ataque que agarraba ahora. Obi-Wan. Contra Grievous. Ajá, esa de que ponía la espada arriba y lo apuntaba con la otra mano. Uh-huh. Nunca lo había hecho antes y era como un caballito de batalla. Bueno, en vez de decir, le dice Rote, anda a llamar a los demás y yo me quedo aquí dándome riata y no los espera, sino que riata, estoy solo, no importa. Ahí vamos. Eso me gustó, que dejó ver, como dijiste. El tengereche me cayó mal. Fíjate que sí, pero yo creo eso de correr así de lado, yo creo que tal vez lo hicieron para reparar algo, porque si te recordás en episodio 2 cuando la Padme va también arriba de una gran iguana, ves un CG que vos decís qué mal, o sea, toda tiesa, qué feo, y aquí se vio bien. Sí, eso se ve bien, eso súper bien. Entonces, yo por lo menos ese detalle sí me gusta. Lo mejoraron, por lo menos, en la técnica. Señores, hemos llegado ya a la hora. Y sale Chewbacca. ¡Demonios! Si no está minado. Saquemos a Omar del estudio y sigamos grabando. No hemos ni empezado. ¿Qué, le damos 10 minutos más? ¿Terminamos a la hora de 10? ¿O le damos break ya y continuamos en el siguiente podcast? No, va a salir mucho comentario para otros podcasts. Sí, creo que además hay suficiente carnita. La carnita. Entonces. Bueno, también un último detalle que tenía yo que le había expuesto a esta gente. Dale. Si está en una civilización interestelar con hiperespacio y sables de luz y no sé qué diablos más, ¿cómo es que nadie le hizo una ultrasonografía a la bicha para saber que tenía gemelo? Mira, lo que pasa es que yo creo que ni siquiera sabían que estaba embarazada, donde ella andaba como ahí, uy, que no se den cuenta. Sí, right. Ella se andaba tapando. Timba cervecera. Pues sí, pero no es como que, ay, la vamos a hacer nosotros un escándalo. La bicha está embarazada y ahí ella tiene su doctor por allá. Vaya, ¿y por qué no pudo con la fuerza detectar ahí? El Anakin. Ah, entonces yo invento la historia de Duna. Sí, bueno. Que los bebés tienen la fuerza también y posiblemente no se dejaban ver. La fuerza los estaba protegiendo. Qui-Gon estaba cerca. Bueno, mi último punto. Cuando van al templo, Obi-Wan y Yoda ven las grabaciones. ¿Y qué pasó aquí? Ven a Anakin que mata a los padres. Correcto. Ven otra grabación donde Anakin se le está arrodillando al emperador. Pero eso era el palacio en su recámara personal. Quiere decir que ellos tenían cámaras espiando. Eso no lo vi yo. Si van a ver. No vayan a ese cine. Sí. Está la copia cortada. Está súper cortada. esa parte no se ve. Tampoco se ve cuando está ahorcando a la Padme. ¿Qué? Se ve una micra de segundo cuando la está ahorcando. Oh. O sea, y eso para mí fue como que yo estaba esperando que hiciera el choking ese y que la primera que se la deja la Padme. Sí, no, pero o sea, bien cortada esa película. No sé si se les arruinó o estaba todo tembeleque sí, el que puso la película, pero no vayan bien a cortada. Cine, señores. Sí, pero servicio social. Esa es una gran cantidad. ¿Para qué querían a Anakin de espía si ellos tenían un método para espiar directamente al emperador? Que era hacker, mi madre, ahí se me Bueno, señor Villacen, Víctor, último comentario. Sí, tenía un último comentario. Es si supuestamente Qui-Gon le enseñó a Yoda cómo aparecerse, unirse a la fuerza y comunicarse con los que todavía estaban vivos. Y supuestamente Yoda le enseñó a Obi-Wan, porque es que en episodio 6 aparece de repente Anakin. ¿Cómo aprendió Anakin a hacer eso? ¿Quién le enseñó? ¿Qué le da palo? Esa es la autopaja que yo me he dado también. Pero no sé, pues eso me dejó a mí como que, ¿por qué Anakin no podía hacer? Bueno, es lo que te decía, era imposible que él amarrara todo. Hay cosas que... Bueno, se supone que va a haber una serie de televisión entre medio de episodio 3 y 4. Así es que vamos a ver qué pasa ahí. Pues. Que todavía no estoy seguro si es animada o live action. A decir, ya dijeron, va a haber una animada de continuación de Clone Wars, que se va a llamar Clone Wars siempre. Tal parece que no va a ser una serie indefinida, sino que va a ser limitada. Y la otra, que va a ser en persona de... Va a ser con personajes secundarios de la... Esa sí no han dicho mayor cosa. Okay. Ojalá que no sea como la de los Ewoks. Bueno, Omar, otro comentario de tu parte. No, ya estuvo, señores. Ya mi comentario es... Muchas gracias por oír nuestro podcast. Les recuerdo que pasen... El musicón de Darth Maul. Sí. ¿Qué quieren oír el musicón? Sí, El de Darth Maul. Ay, espérame. Vamos a ponerle acá. Y gracias por... oírnos. Queremos sí que ver agradecerles a cinco por... oyentes. Gracias Daniel, gracias Ricardo, gracias Charlie. Gracias Daniel. Quiero recordarles que por favor dejen sus comentarios o nos pueden enviar a comicgeekos@gmail.com. También nos pregunta acá que si va a haber segunda parte y sí. A ver episodio 2, demonio. Oh, es que este es nuestro episodio 4 acerca de Star Wars. No, es que después vamos a hacer el prequel donde estamos hablando que vamos a ir a ver la película. Ajá. Sí. Igual que ya lo chilo que es. Exacto. Roberto está poniendo el musicón de su lado. El mascón. El musicón, Bueno, queremos recordarles que por favor visiten nuestro blog, es comicgeekos.blogspot.com, donde vamos a estar poniendo más información en medio de cada uno de los shows. Esperamos que regresen la próxima semana. Bueno, esta semana, ¿verdad? En realidad, este fin de semana vamos a grabar un show más. Así que, señores, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Y vamos a poner el verdadero outro nuestro. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los comic geekos, o sea, nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.